Contentos, se viene un encuentro de mujeres peronistas, obviamente bajo la consigna Todas con Enrique, va a ser en el querido barrio Centenario, ahí en la plaza, en calle Nogoyá y Teniente Ibáñez. Para eso vamos a hablar y nos pone muy contento con Graciela Silvia Enríquez y Lela, le vamos a decir Lela, ¿eh? Buenos días, Lela, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia. Ahí está, Lela. Bueno, primero decirte que es un gusto tenerte en el programa y para que nos cuentes un poquito cómo va a ser esta actividad que vamos a tener este 22 de octubre. Bueno, el gusto es mío principalmente y de todas mis compañeras. Estamos trabajando, ya venimos hace 2 semanas trabajando con respecto al evento de hoy. Y bueno, vamos a tener en el predio, vamos a tener números musicales, vamos a ver sorteos, va a haber feria, va a haber feria para que aquellas compañeras que nos acompañen hoy quieran hacer la venta de sus productos. Mirá qué lindo. Así que vamos a pasar una linda tarde, peronista, como siempre dijimos. El día es peronista y va a acompañar, ¿o no, Lela? Y va a acompañar, sí. Perfecto. Señor, va a acompañar. Así que yo quiero, por intermedio de ustedes, invitar a todas las compañeras. Bien. A todas las compañeras que quieran participar hoy, a las 16:30, es el inicio del evento, y estamos todas trabajando, todas mis compañeras. Perfecto. Así que, esperemos que salga de mil, como siempre digo. No, eso seguro, para mí va a estar genial. Obvio, con una consigna que tiene que ver con lo político también, Lela. Esto no hay que dejarlo de lado, que tiene que ver justamente te estaba por decir, vamos a tener el acompañamiento de la señora Leticia. Perfecto. Y también creemos que puede llegar a estar el compañero Enrique, que en definitiva es el acompañamiento hacia él de todas las compañeras. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a las compañeras de mucha y de larga trayectoria, porque yo ya tengo mis 66 años trabajando hace muchos años con el peronismo, así que esto hay que revertirlo. Y bueno, y también no olvidarnos de la juventud, porque la juventud para nosotros es el futuro. Mirá vos, qué bueno. Así que bueno, Pablito, no sé qué más decirte y... No, te iba a preguntar para la gente que está escuchando, que me diga más o menos los horarios, ¿no? Para que la gente se vaya arrimando, si hay que tener en cuenta algún tipo de protocolo, viste que si bien se liberó todo, estamos ante un escenario, la invitamos a que lleven su sillón, esto hacemos la invitación así, Lela. Totalmente, y no nos olvidemos los barbijos. Perfecto, ahí está. No nos olvidemos los barbijos porque tenemos que cuidar. Nos cuidamos entre todos, porque la verdad que esto, si bien es cierto, como vos dijiste, no se ha terminado todavía. Bien. Así que cuidémonos entre todos, pasemos una linda tarde peronista entre todas las mujeres, y bueno, y que en las manos de Dios nos ponemos. Perfecto. Lela, principalmente eso. Lela, antes de cortar, me gustaría conocerte un poquito más, ¿no? Porque dijiste tu edad, obviamente una trayectoria importante, pero lo interesante y lo muy positivo y lo que nos gusta es que seguís comprometida, ¿no? Y seguís participando y seguís siendo parte de lo que es el folclore del peronismo, que es generar un acto para encontrarse. Sí. Fue una idea mía descabellada de hace mucho tiempo. Mirá. Que lo tengo. Y quise hacer partícipe a compañeras de larga trayectoria. Y bueno, nos unimos un sábado en el partido y de ahí arrancamos. Así que vamos a seguir trabajando porque nosotros, la consigna nuestra es para el 2023. Bien. Y seguir con la camiseta puesta hasta que Dios me diga basta. Qué grande, Lela. Lela, y otra cosa que te pregunto. ¿Un rol importante hoy el de la mujer en la escena política o no? Sí, totalmente. Totalmente. Perfecto. Totalmente. Nosotros venimos hablando también con respecto a la violencia de género. Con respecto a eso, que hay que ponerle mucho énfasis. mucha energía apuntada ahí, ¿no? Mucha energía apunta ahí. Bueno, nosotros muchas veces, cuando por ser mujer, muchas veces nos anasticiamos de alguna chica que le pasa algo, que siendo mujer, hay que cuidarlas más, me parece. Sí, sin duda. Pero por eso... Hay que cambiar muchas leyes para que la mujer sea más protegida. Porque lamentablemente nosotros ahora tenemos esta chica que le pasó no hace muy poquito, que le pasó, y bueno, ojalá Dios quiera que salga adelante, pero ¿cómo se arregla esa vida, Pablo? No, terrible, terrible. Pero por eso... Por eso, Lela, está bueno lo que hacen, ¿no? Encontrarse, juntarse, las mujeres, está bueno, porque esos son espacios donde después surgen políticas favorables para esto, ¿no? Así que te felicito por la iniciativa, Lela, contá con nosotros, vamos a tratar de darnos una vuelta esta tarde por ahí, y si, bueno, y si te busco, así te busco, así te doy un buen abrazo, ¿eh? Ahora que podemos darnos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a esperar ese gran encuentro de mujeres. Y para todas, porque acá no hay diferencia de nada. Perfecto. No hay diferencia de nada. Perfecto, nos Lela. Nos encontramos esta tarde. Genial. Un abrazo para vos, para Mariana, y muchísimas gracias por darme la participación en este sentido. Perfecto, así fue un gusto tenerte, Lela. Igualmente. Te mando un beso grande. Bendiciones para todos. Bendiciones. Perfecto, qué linda charla, ¿eh? La verdad que estuvo buenísima. Bueno, obviamente... tomar esta iniciativa, ¿no?